seda y finalmente tú. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos. En toda cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, ye, ye, ye, ye. Sus ojos verdes en mi espejo brillan. Vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver.